Y entra el jugador español, llueve en papelitos con los colores de la bandera de la madre patria de España, ¿no? De la península ibérica, con aire entre andaluz, castellano, madrileño, diríamos asturiano, quizá de Burgos o de Alcalá de Henares, aunque también pertenece al viejo imperio español, las Islas Canarias, donde está mi amigo Pedro, el viejo Coco Pouso. En fin, entra el jugador español de la madre patria, o sea, de España, el gallego Coco Paco Lucio, de la buena cuchina, se saluda, baile de festejo, se baila una jota, ándale chaval, ándale que te coge el toro, ole, el gallego Coco Paco Lucía de la buena cuchina, se agarra una guitarra que le tiran de la tribuna y toca con una flor en la oreja, ándale majo, cómo toca, hombre, por Dios, lo rodean su compañero de equipo con un pañuelito gitano como vincha, la flor entra ahora entre los dientes, que ahora arroja la tribuna visitante y toca, hombre, como toca. Coco de Lucía revolea la guitarra a la tribuna mientras llueve en peso ley, australe, peso fuerte, pesos argentinos, moneda nacional, patacones, serie A, serie B, le coble, cor, bofes. Y ahora sí, qué emoción, señores, qué emoción. Se viene abajo el estadio, huyen las cuatro tribunas, entra el Coco Heidermann, reciente adquisición, jugador comprado de Heil Führer, Sporten de Austria. Coco Heidermann hace el saludo romano, canta cara al sol, escupe un negro, mea contra el banderín rojo del córner, se hace la señal de esvástica, los representantes de la barra brava lo aclaman y le acerca su cuchillo, cachiporra, puñetera, mangueras y con cadenas para que el nuevo ídolo los vea, los pruebe con sus rivales. Se acerca a abrazarlo una gloria del fútbol nacional, el Rata Ratini le entrega un banderín de Coco Patio, un momento de profunda emoción. El Coco Heidermann se acerca al alambrado y ata a dos señores del hinchado visitante. Luego ocupa el suelo, se acomoda la esvástica y mira hacia el centro del campo. Sigue lloviendo papelitos, fiesta, fiesta, que magnífica esta fiesta de deporte, que hay madera, gilet, labón, el tornillo, bulón, el tornillo, Parker, remache, ruedas, tuerca, zarandela, zarandela de presión, chaveta, caja de cambio, palier, semieje, un bloc de fitito con el número limado, un guardabarro delantero de estanciera, disco de freno, un tren delantero, todo gentileza de desarmadeos, el tira, gracias, muchachos. El Coco Heidermann es aclamado por la tribuna, la platea, los más desaforados fanáticos del son, el Coco Rocafa, el Coco Adada, el Coco Babi Checopar, etcétera. Cabeza de garompa, rucuqueta, tira una graciosa bengala de recibimiento, el bigote jadad de disparos al aire y Babi Checop hace también lo suyo saludando al Coco Heidermann. ¡Qué fiesta, señores! ¡Qué fiesta! Los jugadores se acercan al centro del campo de juego y el Coco Heidermann le da la bienvenida a nuestro representante gallego. I welcome you. I am the commanding officer of this camp. La gente hace un silencio reverencial para escuchar al Coco Heidermann. Intercambian los banderines. Parece amenazador el gesto, pero es la manera que tiene de transmitir sus emociones. Mientras tanto en la tribuna, sí, tiene rucuqueta. Festeja, Rucucu, festeja. Y en esos momentos, ay, le pisó los dedos al Paco de Lucía, que, bueno, sí, le están acomodando los dedos al Paco, Coco, Loco, Lucio, de Lucía, Juan. Entra, me dicen que ya al pasar por la manga le dio claustrofobia, ama, un ataque de pánico y empezó a correr. Al salir de la manga se enganchó el anillo con el borde y se lastimó un dedo, pero no es nada, señores, no es nada. ¿Se acuerdan del caso del arquero Pumpido que quedó colgado del travesaño por el anillo? Bueno, esto no fue tan grave, solamente un machucón similar a lo que le pasó al Coco, Loco, Paco, Juan cuando en el micro que venía hacia el estadio se le cayó en la nariz el martillito rompevidrio. Loco Juan sigue luchando a pesar de que tiene puestos los botines al revés. Qué raro efecto le dio en el córner. Luego voló un bidet de la popular y le pegó en el hombro. Trastabilla, cae hacia atrás y se ensarta el banderín del córner en el culo, patea una canilla, se dirige el alambrado a saludar o pedir auxilio, no sabemos, de acá no lo vemos, y un perro de policía le tiene un tarascón. Es solo un rasguño. Coco Loco Juan va a hacer el outball, pero le muerden la oreja, le arrancan el arito del ombligo, le tiran el agua del termo y de las salchichas. Sigue y sigue, aunque le avisan que no le depositaron el sueldo, ni la prima, ni los premios, ni el salario familiar, ni la ayuda escolar. Lo cuelgan ahora de atrás sin pelota, cuando ya había terminado el primer tiempo hace 7 minutos. Y el aguerrido defensor rival, el Coco Heiderman, le pisa la bola con su borseguíes. Vuela una nube de polvo rojo de la cancha contigua de tenis y se le mete todo en los ojos a Coco Loco Juan. Le tira un aceite hirviendo desde la bandeja alta, lo mea un hepatítico B, lo pincha con alfileres, le tocan el culo, lo escupen, lo putean, le hacen piquete de ojo, la doble Nelson, le muestran desde la platea una foto de su mujer culeando con el sodero. Empieza el segundo tiempo, no pudo ni tomar agua ni mojarse la cabeza. Ahora le acerca un bidón el ayudante de campo de Bilardo. No, Coco, no tomé, Coco, no, bueno, ya tomó como 3 litros. En la pantalla gigante del estadio proyectan ahora una escena de cámara oculta en la que se ve a su esposa culeando con el vecino de enfrente, con el carrizo, el propicero y el perro del hortelano. La gente grita, aplaude y lo escupe. ¡Qué partido, señoras y señores! ¡Qué partido! Está jugando el Coco, Paco de Lucía, Juan y Guanacuchina. ¡Se no! Viene un tiro libre para el equipo rival, le da hipo, náusea, le sube el colesterol malo, se coloca la barrera y le surte un pelotazo en el vientre a 254 kilómetros y medio. Le duele, vomita. ¡Vomita el agua del bidón de Bilardo! Le dan convulsiones. El Coco Heiderman, Herr Capitán del equipo rival, se le acerca y gentilmente lo aporrea para despertarlo. Sigue el partido. El Coco Paco Juan y de Lucía Buenacuchinaza. No. El gallego español Liberia baja la pelota en cara para el arco. Le tira un dardo envenenado con curare que apenas lo roza. Sigue saltando en un pie mientras desangra la nariz. De la tribuna vuela una serpentina, se le enredan las piernas y cae sobre el alambrado. Se clava una punta en el ojo izquierdo. Le da colitis. Aprieta el culo, se chupa la sangre de la herida cerbatana. Mira hacia arriba para que deje de gotear en la nariz. Se tapa el ojo vaciado, patea el tiro libre con una comba espectacular que pasa suavemente por encima de la barrera. El arquero se quedó clavado en el otro poste. Va a entrar. Bueno, una saeta salteña de la popular que ensarta el balón. Se desinfla. Pega en el poste derecho, cruza por la raya detrás del arquero, pega en el otro poste y sale. El referí se acerca al Coco, Paco de Lucía, Juan y Buenacuchinaza y le saca la tarjeta roja por mirar feo a la barra brava. Paco decide abandonar el fútbol y se hace puto. Juana la loca.